Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:01. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lister Ramos en los controles, nos acompaña Iván MacGregor. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaldia. @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En materia cultural fueron impresos más de 3 millones de obras literarias, precisó vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz. Denuncia ministro Luis Mota Domínguez. Avería en subestación eléctrica de Catia fue provocada por un disparo al transformador. En Caracas, más de 400 hectáreas se suman al plan de siembra urbana. Cultura. Encuentro ministro Freddy Ñáñez se reunirá con cultores este miércoles en Yaracuy. Exhibición obra de Schufer llegó al Museo de Arte Contemporáneo. Cines celebrarán foro sobre el guión cinematográfico en el Museo de Bellas Artes. Casa del Artista recordarán trabajo literario del novelista Carlos Noguera este jueves. Reconocimiento Récord Guinness certificará a chef venezolanos por elaboración de la moneda de chocolate más grande del mundo. Concierto Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar celebrará 10 años de carrera artística en el Centro de Acción Social por la Música. Cultura al Día. Los efectos negativos de las bajas constantes del mercado petrolero mundial hasta la guerra económica que arremete contra el país fueron los puntos claves en el discurso del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, durante su memoria y cuenta 2015 en la Asamblea Nacional. En materia cultural precisó los logros alcanzados, entre los que destacan la impresión de más de 3.500.000 obras literarias. Se incorporaron 711.787 niños, niñas, adolescentes y jóvenes al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Se realizaron más de 22.000 actividades de difusión y promoción cultural. Destaca la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, la primera Feria Internacional de la Música de Venezuela, Finben, y el Festival Suena Caracas. Se editaron 16.849 obras literarias. Se imprimieron 3.129.701 obras y ejemplares de libro. Posterior a la presentación del vicepresidente, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Aluc, reconoció los aumentos del salario sucesivos que el gobierno nacional ha realizado. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes, tras la avería que sufrió la subestación Catia, la cual dejó sin energía eléctrica la zona oeste de Caracas, el ministro de este despacho, Luis Mota Domínguez, denunció que la misma fue provocada por un disparo en el transformador. Mucho la atención que el día que se inició la plenaria en la Asamblea Nacional para discutir lo del sistema eléctrico, ese mismo día se fue la luz en 5 o 6 estados del occidente del país, exactamente a la misma hora donde empezaba la plenaria y que se está entregando la memoria y cuenta exitosa del gobierno bolivariano. Sucede cuando se fue a entregar por la parte eléctrica, empezaron a coro a decir apagón, apagón, apagón, y hoy hay un apagón y exactamente en Catia. Asimismo, Mota Domínguez informó que fue detenido un individuo que se encontraba sin justificación dentro de la planta, así como el vigilante de la subestación. 12:05. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Un total de 406 hectáreas de nuestra ciudad capital se integran al plan de siembra urbana que se iniciará este domingo en todo el país. Así lo anunció el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, al inaugurar el Centro de Educación Inicial Bolivariano en dicho parque capitalino. Vamos a iniciar la siembra en 120 de esas hectáreas. Nosotros aspiramos al menos 5 kilogramos por metro cuadrado de hortalizas puedan ser cosechadas. Y si logramos esa meta, más del 70% del consumo de hortalizas en Caracas va a ser cubierto por este plan. Más de 10 hectáreas del Parque de los Caobos serán utilizadas para sembrar cítricos, quinchoncho y café. Cultura. Con el objetivo de desarrollar un plan de economía cultural que vaya en beneficio de los creadores y creadoras de nuestro país para fortalecer el sector económico de la cultura, el titular Freddy Ñáñez se reunió este miércoles en el estado Yaracuy con cultores y artistas provenientes de 14 municipios. En el lugar se efectuó el primer encuentro de la Ruta de Economía Cultural El Cuatro Soberano, capítulo Occidente, que convocó a fabricantes de instrumentos musicales de los estados Yaracuy, Lara y Portuguesa. La Ruta de Economía Cultural contempla dos grandes ejes productivos: el artesanal, que incluye textiles, cerámica, pintura, gastronomía y arte popular, y el de instrumentos musicales para atender la gran variedad de tambores, maracas y cuatros producidos en Venezuela. 12:07. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El arte tecnológico del artista plástico Nicolás Schuffer puede contemplarse en la Sala 8 del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en la zona cultural de Parque Central. Esta información fue ofrecida por Glenda Dorta, directora de procesos museológicos del MAC. Queremos invitar a todo el público que nos escucha a la exposición Kildex 1 de Nicolás Schoffer, que estamos exhibiendo en la Sala 8 de martes a viernes de 9 a 5 de la tarde y sábados y domingos de 10 a 5 de la tarde. Allí van a poder apreciar una de las obras que tenemos en la colección de este artista, pero con una propuesta museográfica diferente a como el público normalmente la ha visitado. También van a poder apreciar, y es el centro de la exposición, toda una muestra documental sobre Kildex 1, que fue un evento que desarrolló este artista en el año 73. Entonces van a poder ver fotografías, videos y otros documentos. Igualmente van a poder apreciar una obra de videoarte realizada por el artista que se podría decir que fue pionera en el desarrollo del videoarte. Asimismo, el público podrá contemplar una escultura giratoria de título Espacio Dinámico número 20, pieza que, aunque se encontraba en el país desde 1960, no había sido presentada al público. La exposición cibernética Kildex 1 permanecerá abierta al público por 3 meses con entrada libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves 25 de febrero, la Sala Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes en Caracas recibirá el cineforo Los Oficios, el Cine, el Guión, que reunirá un plantel de expertos sobre este instrumento en el séptimo arte nacional. Tras proyectar el documental En el principio existía la palabra, el guión cinematográfico, de dar a paso a un debate con Laura Antillano, escritora y guionista, Carlos Brito, creador del film Primero la Tierra, y Carlos Tavares, guionista de la película venezolana Corpus Christi. Reiteramos la cita para este jueves a partir de las 5 de la tarde en la Sala Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes. La entrada es totalmente libre. 12:10. Escritores, familiares y amigos recordarán el trabajo literario del novelista venezolano Carlos Noguera en un encuentro pautado para este jueves en la Casa del Artista, al cumplirse un año más del fallecimiento del autor. Este homenaje a Noguera, creador de novelas como Calle Lincoln, Juego bajo la Luna y Crónica de los Fuegos Celestes, contará con la participación de representantes de instituciones culturales como la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, El Celar y la Fundación Editorial El Perro y la Rana. La cita es a las 5:30 de la tarde en la terraza de la institución ubicada cerca de la estación del metro Colegio de Ingenieros Caracas. La entrada es totalmente libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este viernes 26 de febrero, el Auditorio Tobías Lasser de la Universidad Central de Venezuela será el escenario para la entrega de certificados emitidos por Guinness World Record a creadores venezolanos por la elaboración de la moneda de chocolate más grande del mundo. El reconocimiento será entregado luego de la actividad realizada en el 2015 en el marco de la tercera Expoferia Internacional del Chocolate y la celebración del Día Nacional del Cacao Venezolano. Así lo indicó Leudis González, presidenta de Fundatierra. Fórmula para, o sea, actividades novedosas para este año. Y que más que un récord Guinness que Venezuela no había tenido hasta este momento, uno en materia de chocolate. Y bueno, nada, nació la idea de la propuesta, que más que el Bolívar Fuerte. La moneda va a medir 2.40 metros y de espesor tiene 20 centímetros. Realmente ha sido una emoción muy grande llegar a los 600 kilos y sobrepasar el récord anterior. Realmente el sector chocolatero y cacaotero tiene que sentirse orgulloso y bueno, de aquí tienen que nacer nuevas alternativas o nuevos compromisos para rescatar el mejor cacao del mundo. El producto final fue realizado por bomberos, chocolateros, chef y cocineros en un trabajo en conjunto con la Fundación Nuestra Tierra, el cual contó con un peso de 874.5 kilogramos, 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar ofrecerá un espectáculo musical este domingo en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en el marco de la celebración de su 10º aniversario. Bajo la dirección del maestro Sergio Rosales, presentarán en esta ocasión a Carmina Burana, de Karl Orff, una de las cantatas más interpretadas en el mundo coral. La invitación es para este domingo 28 de febrero a las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar de dicho Centro Cultural, donde participarán más de 200 personas en escena. La entrada es libre. Cultura al Día. Feria Internacional del Libro 2016 se realizará del 26 de mayo al 5 de junio en Caracas. La Feria del Libro de Venezuela, FILBEN, se realizará del 26 de mayo al 5 de junio 2016 en los espacios del Teatro Teresa Carreño de Caracas, informó el Centro Nacional del Libro a través de su cuenta en Twitter. Francia será el país invitado en esta feria, por lo cual se presentarán 10 escritores y un editor del país. Galo adelantó un comunicado de prensa del CENAL. Además, se realizará un homenaje a Francisco de Miranda con una exposición ubicada en el stand francés de la FILBEN y la presentación de un libro de historiadores franceses que rememorará el paso del generalísimo por el país galo. Asimismo, está previsto el lanzamiento de una tira cómica sobre el prócer y la presentación de Miranda bajo el arquetipo de superhéroe, una propuesta innovadora para los jóvenes lectores de 7 a 15 años, agrega el comunicado. Cultura al Día. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 24 de febrero 2016. Coordinadora de Información Sinamay González y coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico Iván MacGregor. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Muchacho, pásame la fofa, ¿dónde está el candela verde? Muchacho, pásame la fofa, ¿dónde está el candela verde? Ese fuego alumbrará el camino, ¿para dónde habrá de coger? ¿Para dónde va a ser? Cantar y cantar, hasta que la vida se forme un cantar y nuestro combate una sola. Preciosa madera, madera esperanza, madera canción. Haremos una mano con esta madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea. Nos golpea. Secándose al sol. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 21 minutos. Cuando le pregunté cómo está viejo, me dijo, viejo no, usado que no es lo mismo. Además, como dice el presidente Chávez, chico, no estás viejo, solo que has acumulado mucha juventud. Te tengo que contar algo, Eduardo. Tú que eres medio loco y te la pasas por ahí escribiendo poesía. Mira, un día la madre Teresa de Calcuta, un periodista le preguntó cuál era la peor enfermedad que azotaba el mundo. Y la madre le dijo, bueno, hijo, dime tú tres a ver si una de esas coincide con la que yo sé que es la que azota el mundo. El periodista le dijo, el cáncer. Y la madre dijo, no. Bueno, las enfermedades venéreas. No, no, tampoco. Bueno, madre, el SIDA está acabando con el mundo. Y la madre Teresa dijo, no, la indiferencia. Esa es la peor enfermedad. Esta historia está basada en 1.437.000 historias reales en Venezuela. Cualquier parecido es pura realidad. Bueno, ya aprendí. Desde la A hasta la Z, ¿quién lo iba a decir que conocería las letras que combinándolas todas haría frases completas? Asombrado he descubierto libros, cosas, frases nuevas, letra a letra pronunciando como lo hacía mi nieta, he aprendido a mis años lo que no pude en la escuela. Mucha gente se sorprende porque ando en una conversadera. Antes no sabía ni la marca de la cocina y la nevera. Y de los nombres de los remedios, eso era una preguntadera. Los marcaba con colores, pa' tomarme el que en verdad era. Una vez me iba muriendo y tuvieron que sacarme en carrera. Buscaba la bendita Viagra, que tiene el mismo color que el laxante, y me dio una gran diarrea. Ahora podré viajar solito en los buses, metro, taxi y en camioneta. Leer la receta de los dulces que me prepara mi vieja. A la ignorancia le haré cruces. Comienza una vida nueva. Ahora cuando vaya para el banco o para la tienda, no voy a poner más nunca de mis dedos alguna huella, tanto que me avergonzaba como si un delincuente yo fuera. He nacido de nuevo, pues, y hasta a mi vieja le escribí poema. Cuando la enamoré no pude porque nunca fui a la escuela. Tenía que trabajar muy duro para ayudar a mi mamá soltera. Y el poema dice así. Me gustan tus ojos claros que parecen dos tacitas de café, endulzados con papelón o con miel de abejas, no sé. Me gusta tu pelo hermoso con tus canas interesantes, tus besitos bien sabrosos, mi viejita eterna amante. Y créeme, mi adorada, te lo he dicho siempre y ahorita, que en este barrio no hay dama como tú, mi viejita. Y la vieja me dice un día, gracias mi poeta, yo también te quiero bastante. Toda esta vida al lado tuyo ha valido la pena. Pero hay algo que te digo, viejo, y no vayas a formar un problema. Dime, vieja no se escribe con B de burro, burro, sino con B de Venezuela. Ay, sí es verdad, mi vida, tanto que me dijo la facilitadora que ese error corrigiera. Pero así se escriba con B de burro o B alta como dijeras. Yo te quiero mucho esta vez con B de vieja. Un día estoy sentado con otro poco de señores en las escaleras. En eso viene llegando mi nietecita de la escuela y me llama. Venga acá, abuelito, le traigo unas noticias nuevas. Abuelito, hoy pasó algo que yo creo que le interesa. La maestra nos preguntó si admirábamos nosotros algunas estrellas. Gente que sale en la televisión, en las revistas y en las novelas. Cantantes, abuelos, y modelos, y gente farandulera. Uno dijeron que si la Shakira, que si la mala es una buena rapera. Esos hablaron, abuelo, y hasta conocían sus vidas enteras. Cuando a mí me tocó el turno, yo dije, yo admiro a mi abuelo y a mi abuela. Todos se burlaron de mí. Y yo expliqué por qué era. Porque ellos, ya viejitos, leen y escriben,

ya que el pionero de esta doctrina neoliberal, Milton Friedman, y su equipo, que además de elaborar documentos, realizar discursos, estrategias de manipulación que favorecen los intereses de las grandes transnacionales y de la banca privada, delegaron sus lineamientos para que fueran aplicados por el Fondo Monetario Internacional. Los países en crisis se ven en la necesidad de solicitar créditos por altas sumas de dinero y el país endeudado queda en la obligación de aceptar sus condiciones neoliberales, donde la inversión social es considerada un gasto público que a su vez genera más pobreza. Entre esos lineamientos neoliberales están libre mercado, reducción del gasto público, privatización de empresas públicas y ajustes fiscales que desfavorecen la política social. En el caso de España, se alió en septiembre del año 1958 y en el 2012 solicitó 62 mil millones de euros, generando en apenas 3 años 23,78% de desempleo, disminución de créditos bancarios destinado a la vivienda, 1,5 millones de hogares españoles excluidos, el 12% de la población que trabaja no gana suficiente para cubrir las necesidades básicas y han desalojado a gran parte de la población española de sus viviendas por no tener cómo pagar la deuda. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. El 24 de febrero del año 1854 falleció en Bogotá Daniel Florencio Oleari, conocido a su vez como el cuarto evangelista del Libertador, ya que se distinguió en la batalla de Carabobo, Pichincha, Tarquí y Pantano de Vargas. Nació en Cork, Irlanda, hijo de Jeremías Oleari y Catalina Burke. Su lucha patriótica comenzó desde que llegó a Venezuela en el año 1818, donde conoció a Simón Bolívar, quien lo eligió como uno de sus edecanes. En el año 1819 participó en la batalla del Trapiche de la Gamarra, luego en la del Pantano de Vargas, donde recibió una herida de tal magnitud que no logró participar en la batalla de Boyacá. Además de seguir lineamientos de Bolívar, Oleari llegó a estar a la orden del Gran Mariscal de Ayacucho para liberar al Ecuador. En el año 1825 recibió el grado de coronel. En 1826 realizó una misión política entre Bogotá y Caracas con la finalidad de evitar el derrumbe de la Gran Colombia. Se entrevistó en Achaguas con Páez y en Bogotá con Santander. Allí se casó con Soledad Sublet, hermana del general Carlos Sublet. A uno de sus hijos lo bautizó con el nombre de Simón Bolívar Oleari. En el año 1830, Oleari acompañó al Libertador en sus últimos meses de vida y un año más tarde se residenció en Jamaica. En 1833, regresó a Caracas. Se dedicó a recopilar y ordenar parte del archivo del Padre de la Patria. Además, escribió sus memorias que representan un gran aporte al conocimiento de la historia de la independencia de Venezuela. Oleari fue designado por el gobierno inglés como encargado de negocios y cónsul general en Bogotá, funciones que desempeñó hasta su deceso el 24 de febrero del año 1854. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Dile no a la ley estafa. Es una trampa para esa pobre gente que primera vez que los dignifican. Jamás hubieran salido del rancho. Ningún gobierno los iba a sacar de donde estaban. Y ellos realmente fueron engañados y votaron hasta en contra del gobierno. Molesta cómo la gente se deja engañar. Los van a poner en el mercado normal, en el mercado como de compra y venta. O sea, los van a poner a los intereses fluctuantes. Y si no pagan, se los pueden quitar. Eso es. O sea, no va a ser como si estuvieran haciendo una compra al banco y no como la está haciendo el gobierno, que los está beneficiando. Hay que tener aunque sea 2 dedos de frente para darse cuenta. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¿Están listos para la diversión? chicos y no tan chicos como yo, aquí está Moralejas, un programa que entretiene, educa y hace reír con las ocurrencias de la Agüe más fashion, Doña Matuselena y su nieta Miriam García, el dúo dinámico que conduce y produce tu programa con 6 años en los medios. Ahora en tu señal 96.3 FM, Alba Ciudad, Poder Cultural. Te esperamos todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. Soy deportista y soy vocera de mi consejo comunal. Yo soy estudiante. Soy realizadora audiovisual. Pueblo Resistiendo. Yo soy cristiano. Soy papá. Somos Pueblo Resistiendo. Yo soy profesor universitario. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Y somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Porque somos más que homosexuales, lesbianas, transexuales o heterosexuales. Somos Pueblo Resistiendo. Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Antonio José, si tú renacieras, tu bella ciudad no la conocieras. Antonio José, si tú renacieras, tu bella ciudad no la conocieras. Pidiendo permiso, vamos a empezar, cantando en la cuna del gran mariscal. Pidiendo permiso, vamos a empezar, cantando en la cuna del gran mariscal. De la que has surgido en otros ramales, pero te ha perdido tu gran Manzanares. De la que has surgido en otros ramales, pero te ha perdido tu gran Manzanares. Pidiendo permiso, vamos a empezar, cantando en la cuna del gran mariscal. Pidiendo permiso, vamos a empezar, cantando en la cuna del gran mariscal. Este río histórico de la capital, donde se bañaba el gran mariscal. Este río histórico de la capital, donde se bañaba el gran mariscal. Pidiendo permiso, vamos a empezar, cantando en la cuna del gran mariscal. Pidiendo permiso, vamos a empezar, cantando en la cuna del gran mariscal. Se bañaba esa criatura, limpiarlo, limpiarlo es nuestra cultura. Pidiendo permiso, vamos a empezar, cantando en la cuna del gran mariscal. Pidiendo permiso, vamos a empezar, cantando en la cuna del gran mariscal. Los que trabajamos cultura en los pueblos, no paramos en locos por buenos cerebros. Los que trabajamos cultura en los pueblos, no paramos en locos por buenos cerebros. Pidiendo permiso, vamos a empezar, cantando en la cuna del gran mariscal. Pidiendo permiso, vamos a empezar, cantando en la cuna del gran mariscal. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 55 minutos.